Depende, como todo. Hay aves que viven poco tiempo, pocos años, y otras que pueden llegar a vivir varias décadas. Por ejemplo, los pájaros comunes, los gorriones, los chingolos, los jilgueros, todo ese tipo de pájaros pequeñitos, suelen vivir no más de 2 o 3 años en condiciones silvestres. Tienen una elevada tasa de mortalidad, que hace que sea muy poco probable que un individuo adulto pueda vivir o estar vivo al año siguiente. En cautiverio, algunos de esos animalitos pueden vivir varios años más que en estado silvestre. Ahora, las aves marinas, por ejemplo, los albatros, los pingüinos, los pelícanos, todo ese tipo de aves pueden vivir muchos años. Algunas, como les digo, 40 años o 50 años pueden llegar a vivir, que es un montón. Pero no, los pajaritos que generalmente vemos acá en la ciudad, en general son de vida bastante más corta. Las aves rapaces pueden vivir también muchos años, pero depende de cada especie, ¿verdad?